Vamos a hablar ya sobre las propuestas para la Alcaldía en Arte y Cultura. Saludamos a Juan Carlos Solines, quien está participando para las elecciones de la Alcaldía de Quito por la lista número 33 en el movimiento Juntos Podemos. Nos acompaña especialmente para hablar sobre esas propuestas culturales y artísticas, lo que tiene pensado para la ciudad en caso de ser favorecido con el voto popular el próximo 24 de marzo. Muy buenos días, Juan Carlos. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Darío. Un gusto estar aquí. Saludo a Laura, a Miguel y un saludo a toda la audiencia que nos escucha. Bueno, gracias por acompañarnos una vez más, Juan Carlos Solines, del movimiento Juntos Podemos, listas 33. Bueno, nuestro invitado nació en San Blas, y precisamente en la maternidad Isidro Ayora. Ha sido candidato a la vicepresidencia junto a Guillermo Lasso, y bueno, la ONU le ha dado un título a usted de gobernanza y también de internet. Ahí tenemos todos esos detalles que los hemos podido descubrir, un apasionado del sur, y de hecho, pues, antes de nosotros entrar en materia y conocer todas esas propuestas culturales que usted mantiene, quisiera que nos comente algo que nos ha pedido el público y que quisieran también conocerlo. Hay muchos animalitos en aquí en nuestro querido Ecuador y queríamos preguntarle a usted, ¿con cuál de ellos se identifica? Con el caballo. ¿Por qué? Me parece un animal hermoso. Desde muy chiquito yo todas las vacaciones iba a una hacienda de una tía mía en Otavalo. Mi familia viene de Imbabura, gran parte de mi familia, paterna y materna. Yo ya nací en Quito. Y entonces, claro, y me crié junto a los caballos y es un animal que realmente amo. Los perros, obviamente, siempre he tenido mascotas, pero el caballo particularmente me gusta. Tiene una simpatía este animal porque, curiosamente, otro candidato estuvo acá y también seleccionó al caballo. ¿Ah, sí? Ajá. Yo pensaba tal vez un poco como Leonardo da Vinci, que tenía su relación también con el caballo muy cercano a este animal. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora ya hemos pintado un caballo en este cuadro, precisamente en esta entrevista que vamos a desarrollar. Pero hablábamos de gobernanza e internet, así que, Miguel, tú tienes la palabra. Así es, doctor. Empezábamos esta entrevista hablando de cultura netamente. Usted sabe que ahora estamos transmitiendo, aparte de los diales por FM y AM, estamos transmitiendo también en Facebook Live y estamos transmitiendo en el portal de la radio de la Casa de la Cultura a través de internet. ¿Cómo hacemos para enlazar esto de la cultura y enlazar, usted que es un experto en este tema en telecomunicaciones, enlazar la cultura tal vez a través de la tecnología? Yo sé que usted en sí promueve esto de recuperar los espacios públicos en el espacio de una entrevista que usted dio al portal GK. Se habló un poco de esto, pero yo creo que también ya es hora de enlazar la tecnología con los espacios públicos. ¿Cómo podríamos hacer para que nosotros podamos llevar estos dos ámbitos juntos? Bueno, yo en primer lugar, Miguel, creo que la tecnología, igual que la cultura, igual que el deporte, son ejes transversales de una actividad dentro de la ciudad, de la construcción de la ciudad. ¿Por qué la tecnología? Porque la tecnología tiene un sinnúmero de aplicaciones, es solamente una herramienta que puede potenciar y que puede ayudar a resolver muchos de los problemas de la ciudad, ¿no? Igual que ayuda a resolver muchos problemas del ciudadano o de las compañías o del gobierno. Es una herramienta que puede ser utilizada de buena manera o de mala manera. Pero en el ámbito de un eje transversal en la ciudad, la cultura no solamente que puede la tecnología no solamente puede democratizar el acceso a la cultura a través de justamente de usar las redes y la difusión y todo lo que es las plataformas digitales, sino que adicionalmente permite acceder a otro tipo de culturas, ¿no? O sea, nos permite difundir y acceder a mucho contenido audiovisual, particularmente, y obviamente contenido musical, artístico. Yo creo que el ámbito de la tecnología en la ciudad puede ser una alternativa, por ejemplo, en parques, en zonas públicas, siempre y cuando primero resolvamos el tema de la inseguridad. Porque ¿de qué nos sirve tener, por ejemplo, una ciudad conectada o una ciudad con internet gratuito en los parques si no podemos sacar el celular o la computadora porque nos asaltan? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que hay que crear las condiciones adecuadas para que el espacio público, en todas sus expresiones, tanto en el uso de la tecnología como en el espacio público como espacio para el arte y la cultura, sean espacios seguros que pueda la sociedad empoderarse, que creo que es lo principal en este aspecto. Usted hablaba dentro de esta misma entrevista de un presupuesto anual para este año de alrededor de $8,700,000 para el ámbito cultural. Solamente el alrededor del 50% de este presupuesto se va en pago de sueldos. Más del 50%. ¿Y cómo podemos usar la tecnología para reducir este gasto, sobre todo en burocracia? Bueno, la tecnología hace los procesos más eficientes si está bien utilizada, ¿no? Yo creo que la tecnología debe transformar los procesos de gestión, modernizarlos, lo que se llama el gobierno electrónico, ¿no? Pero siempre y cuando se cree valor público. Es decir, no se trata de incorporar computadoras, teléfonos celulares, tabletas inteligentes para seguir los mismos procesos públicos con el mismo número de gente. Eso simplemente tecnificar la ineficiencia. La tecnología debe cambiar los procesos, debe optimizar los recursos. Y en ese sentido, pues en Quito hay muchísimo por hacer, porque tenemos un municipio que, aunque no tenemos datos exactos, pero estamos hablando de que hay entre 17,500 y 20,000 personas dentro del municipio. Entonces, claro, es un municipio que tiene instituciones duplicadas, tiene funciones duplicadas, no está diseñado de la manera más eficiente. Por eso nosotros proponemos, como uno de los ejes o pilares de nuestra propuesta, es el cambio del modelo de gestión. Y eso, evidentemente, abarca todos los ámbitos del quehacer municipal, incluido la cultura. Creemos, por ejemplo, que la forma como se está administrando y gestionando la cultura en el distrito metropolitano no es la más eficiente. No es la más eficiente y creo que va a ser parte de la reingeniería que hay que hacer. Usted ha mencionado sobre la ciudadanización de la política. Algo nos parecía mucho a la propuesta también de nuestro presidente de la Casa de la Cultura, la ciudadanización de la cultura. Habló también usted de la inseguridad, que cómo puede estar la gente en ciertos espacios públicos cuando tenemos esta inseguridad. Habíamos leído un estudio que hizo una universidad, me parece, si mal me equivoco, era la UTE, y decía que los lugares más visitados por la gente, por el público, no necesariamente son las plazas, sino son los parques. Y de hecho, hablar de los espacios públicos también como que relaciona un poco a los artistas y los gestores culturales. ¿Cómo coordinar con ellos para que puedan también utilizar estos espacios y a su vez terminar con la inseguridad? Efectivamente, es que la base de, creo yo, de toda organización, incluyendo la política en el siglo XXI, es justamente la participación de los ciudadanos. Es decir, el siglo XXI marca un ciudadano más informado que nunca en la historia de la humanidad, ¿no? Con más acceso a información. Un ciudadano más conectado que nunca antes en la historia de la humanidad. Y un ciudadano, por tanto, más involucrado en la realidad de su ciudad, de su país. Entonces, eso nos permite, gracias nuevamente a las plataformas tecnológicas, tener un ciudadano que puede involucrarse activamente, no solamente como espectador, sino activamente a la toma de decisiones. Nosotros creemos que los ciudadanos, en cada uno de los sectores que gestiona el municipio, ¿no? Llámese infraestructura, llámese cultura, llámese deporte, tiene a una ciudadanía con una inteligencia gigantesca. O sea, ¿quién sabe más del deporte barrial y de las ligas deportivas que los propios dirigentes y quienes integran esas ligas a diario? ¿No? Quienes han hecho toda su vida el deporte a través de las ligas. Entonces, hay que ese acervo de inteligencia, de conocimiento, de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que necesita, tiene que ser incorporado. Pero no incorporado como que, venga, cuénteme. Incorporado de manera institucional. Decimos que ahora en el siglo XXI, por ejemplo, la economía es la economía colaborativa, ¿no? La gente, gracias a estas conexiones que tiene, producto de la tecnología, puede colaborar, inclusive estando en otras jurisdicciones, en otros países, puede trabajar conjuntamente. Es lo que se llama la economía colaborativa, ¿no? Entonces, la política y todo lo que es la gestión de un municipio no puede mantenerse ajeno a esa realidad, a esa nueva realidad de este siglo, ¿no? Un ciudadano empoderado, informado y con las herramientas necesarias para participar. Eso es lo que nosotros llamamos la ciudadanización de la política. Antes de dar la palabra a Darío, yo quería un poco para cerrar esta cuestión de plazas, de barrios. Usted ha sido desde su juventud, pues una persona que tuvo que viajar a lo largo y ancho del país, conociendo diversas culturas. Y Quito es la capital de los ecuatorianos, donde viene mucha gente de todas las provincias del Ecuador, y de hecho ir al norte, al centro o al sur, vamos a encontrar una diversidad de gente, presente la interculturalidad. Y una de las cosas, usted había dicho que hay que priorizar ciertas necesidades en cada uno de los sectores. Ahora, los barrios, por lo regular, cuando ya están consolidados, tienen sus escrituras, es como un poco difícil reunirles. Pero en este caso, ¿qué hará usted con el arte, con la cultura, para convocar a que la gente siga organizada y siga manteniendo esos conocimientos o saberes ancestrales y que no los pierdan? Bueno, es importante eso, en el sentido de que Quito evidentemente es una ciudad que se convierte en una metrópoli, que tiene, afluencia no solamente de diversas partes del país, sino también de fuera del país. Quito en ciertos momentos históricos recibió muchísimo chileno cuando hubo la crisis política en Chile. Luego, en la década de los 80s y 90s, una gran cantidad de migración colombiana, ¿no? Por los problemas también de Colombia, y ahora últimamente un gran influjo de venezolanos. Eso va generando, junto con todas las afluencias culturales y de nacionalidades aquí en el Ecuador, va generando una ciudad muy rica en lo que tiene que ver con cultura, ¿no? Entonces no solamente se trata de los temas ancestrales propios de Quito. Recordemos que Quito tiene también la comuna, ¿no? Que son territorios ancestrales que tienen sus propias tradiciones, que tienen sus propias formas inclusive de organización, sino que también tiene expresiones culturales. Por ejemplo, hay un barrio en el sur que es exclusivamente de indígenas de Chimborazo, el barrio Runa Causay, ¿no? Hay otros barrios que tienen una gran concentración de pueblo indígena de Cotopaxi. Ahora, ¿y cómo hacemos ahí para de alguna forma pues hacer que la cultura vaya a esos sectores, y cómo lo hará? Claro, primero reconociendo que Quito a nivel cultural es mucho más que el centro histórico, ¿no? Es verdad que el centro histórico es nuestro tesoro, y tenemos inclusive un instituto que se dedica exclusivamente a potenciar dinámicamente un centro que está vivo, ¿no? Y que tiene todo el tiempo necesidades, y que es además una principal fuente de atracción al turismo. Pero el distrito metropolitano, sus parroquias urbanas y sus parroquias rurales ofrecen mucho más, ¿no? Yo creo que hay que rescatar muchos tesoros y muchas expresiones culturales, por ejemplo, la yumbada de Pomaski, ¿no? Yo creo que hay zonas como la de Chillogallo que tienen un potencial cultural enorme, y obviamente ya a nivel ya de masificar el tema de la cultura, el uso del espacio público como espacio para la cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo se articula ahí a los artistas y a los gestores culturales? Nuevamente, ¿no? Ciudadanizando el tema de la política, es decir, incorporándolos a ellos. Aquí hay muchas organizaciones y muchos inclusive gremios, ¿no? Por ejemplo, aquí en Quito hay gremios de las orquestas, ¿no? Hay muchísimas orquestas que son expresiones culturales, musicales, que tienen que ser, en lugar de que cada fiestas de Quito se venga trayendo artistas de cientos de miles de dólares, ¿no? Tenemos aquí una riqueza enorme. El espacio público, por ejemplo, articulado como espacio para que las bandas, que también hay una gran cantidad de bandas, pueda tener un sitio donde tocar, donde expresarse, ¿no? En Berlín, por ejemplo, luego de la caída del muro, una gran en Berlín, Alemania, hubo una gran expansión de espacios para las bandas en los espacios públicos. Se creaban, digamos, unas especies como de lo que ahora hay con el trabajo compartido. ¿Han visto que hay espacios de trabajo compartido? Coworking, exacto. Algo similar, pero para bandas en espacios públicos. Y dentro de su plan de trabajo, dentro del plan que lo está ofreciendo usted, ¿está incluido eso? ¿Cómo se va a ordenar el espacio público para los artistas? Porque fin de semana nosotros podemos pasarnos por el centro histórico y podemos observar cualquier cantidad de artistas. Algunos están regulados, desarrollan su trabajo con algún tipo de normativa. Otras personas que simplemente tienen la libertad de ir y expresar su arte. ¿Usted cómo lo va a hacer? Claro, siempre va a haber, y hay que defender y respetar esa libertad de las expresiones artísticas, ¿no? Muchas veces causan polémica, pero incluyendo el tema de expresiones como el graffiti, ¿no? Siempre y cuando sea graffiti artístico, yo creo que es algo que embellece a la ciudad y que es una expresión libre del arte, ¿no? Obviamente el graffiti vandálico es otra cosa, ¿no? Pero el graffiti artístico usa el espacio público. Sí, habrá que establecer ciertos parámetros, pero yo creo que hay que estimular eso. Igual en el tema de la expresión musical, el espacio público, una plaza, un parque, puede ser utilizado por quien quiera expresar su expresión artística, valga la redundancia, pero yo creo que eso tiene que ser espacios públicos, pero el municipio tiene que crear las condiciones para que se den un marco de orden o de espacios adecuados, idóneos, para que eso se produzca, ¿no? Ahora, ¿qué pasará en la parte de las periferias de la ciudad? Es evidente, la cultura del deporte está muy presente en nuestra ciudad. En un mismo barrio puede tener 2, 3 canchas de fútbol, de básquet, de boli, pero no hay teatros, no hay librerías. ¿Asumirá ese reto tal vez la municipalidad? Exacto. Yo creo que el municipio tiene una gran cantidad de espacio y de lotes, porque hay inclusive una regulación que exige cuando uno quiere lotizar un terreno, tiene que dar el 15% al municipio. Sí. Entonces el municipio se ha llenado de lotes, de retazos por todo lado, que tiene que hacer algo, ¿no? Habrá que ver cómo se puede adecuar, ¿no? Justamente esos espacios que muchas veces están abandonados, ¿cómo se puede adecuar esos gran cantidad de espacios públicos que tiene, no solamente en plazas y parques, sino en estos terrenos que tiene? Por ejemplo, nosotros, como una contribución a la comunidad, el otro día en un barrio de Huamaní, precisamente, hicimos un aporte de materiales para que comiencen a construir, pusimos la primera piedra, el centro cultural, un centro cultural de danza. Centro Cultural de Danza, ¿no? Entonces, la danza también es una cuestión que se ha proliferado mucho. Si uno va, por ejemplo, allá a la Floresta, a las comidas típicas en la noche, siempre hay grupos de danza ahí, ejecutando su... Entonces, creo que yo creo que hay que crear esos espacios. Y ahora tenemos una oportunidad enorme, por ejemplo, con el metro de Quito, porque toda la superficie de las estaciones de metro tienen un tratamiento de suelo especial, ¿no? Y podría pensarse, por ejemplo, en que cada una tenga una temática, o sea, cada superficie de las paradas, que va a tener un régimen especial, tenga una temática, ¿no? Que haya una parada de las artes plásticas, o que haya una parada de las danzas. Esa sería una propuesta. ¿Ya? Aprovechando que el metro no es solamente el túnel con el tren, ¿no? Es una mega obra que ya no cabe discutir que si es beneficiosa o no beneficiosa para la ciudad. Yo creo que es una obra que va a transformar la ciudad. Ahora usted menciona, nos gusta, ¿no?, ciertos espacios en los que habrá arte, en los que habrá cultura, pero vamos a insistir, es cómo articulará usted, por ejemplo, a los hacedores de cultura, que sabemos que tienen muchísimas obras que se presentan en determinados espacios que existen aquí en la ciudad, pero hay muchos que todavía no pueden mostrar su trabajo y de hecho... ¿Cómo usted los concentrará para poderlos llevar a los diferentes barrios y a los diferentes espacios? Bueno, la coordinación y la gestión es un tema que es parte de la reestructuración que hay que hacer del municipio, ¿no? Que no está funcionando, que no está operando bien. Entonces, como decía, desde la propia diseño institucional, ¿no? Existe una Secretaría de Cultura, pero tiene dos fundaciones ahí, que es la Fundación Teatros y la Fundación Museos, ¿no? Con su presupuesto propio, entonces como que está un poco desarticulado todo, ¿no? Yo creo que en la rediseño institucional y de gestión hay que hacer integrar una sola fuerza en favor de la cultura, y en esa de rediseño institucional tienen que participar los entes de la sociedad y de la cultura organizados, es decir, que puedan tener no solamente voz, sino también voto, que sea parte de la estructura institucional, que tengan una representación permanente, que puedan guiar, ¿no?, y puedan expresar o llevar a la mesa los principales problemas que aquejan, ¿no? O sea, tenemos tales problemas burocráticos, o tales problemas de uso del espacio público, o tenemos tales problemas, e irlos resolviendo en conjunto. A eso es lo que nosotros llamamos la ciudadanización de la política. No la mera observación, sino la participación en la toma de decisiones, o por ejemplo en la priorización de recursos. Vemos que en el presupuesto apenas queda de lo que mencionaba Miguel, de los 8,5 millones, me parece. Un poquito más. Un poquito más. 1,400,000 y pico de mil Para la Agenda Cultural Metropolitana. 1,600,000. 1,600,000 para la Agenda Cultural Metropolitana. Eso es todo. Entonces, algo está fallando. No puede ser que se vayan más de 6 millones de dólares en gastos administrativos y recursos. Ahora, otra curiosidad que había era que precisamente si los fondos que se recaudan en arte, en cultura, ¿en qué los va a utilizar usted? En todo lo que he mencionado ahora. O sea, rescate, por ejemplo, la riqueza de las parroquias rurales, por ejemplo. No solamente que deben convertirse en polos de desarrollo del Distrito Metropolitano, porque tienen enormes potenciales turísticos, agrícolas, pero también hay que convertirlos en un polo de conservación y de desarrollo de expresiones culturales, ¿no? Las comunas, como decía hace un momentito. Este acervo, yo vengo mis ancestros, digamos, mi bisabuelo, fue el más grande, creo yo, musicólogo o estudioso de la música en el Ecuador, segundo Luis Moreno. Y creo que él evidencia en sus libros sobre la historia de la música en el Ecuador, revela toda esa riqueza cultural en ese ámbito que hay. Y creo que Quito concentra, por esta afluencia de muchas culturas y muchas nacionalidades, concentra eso en un mismo sitio. Entonces, yo por eso digo, y me atrevo a decir, más allá de demagogia, ¿no? Porque yo, la propuesta principal que tenemos nosotros en la campaña de Juntos Podemos, Lista 33, es quitar los ojos de las mega obras, de las mega ofertas, ¿no? Yo voy a hacer que Quito sea, y volver los ojos a los barrios, a las comunas, a las parroquias rurales, ¿no? Volver nuestros ojos y nuestra prioridad. Y en esa lógica, por ejemplo, convertir, y ese sí puede ser un sueño y una ilusión absolutamente realista, convertir a Quito en capital cultural de Latinoamérica. Doctor, ¿y usted entiende que esta actividad, sostener el arte y la cultura, debe ser subvencionada por el Estado, en este caso el gobierno local, el municipio, o podría hacer algún tipo de trabajo con los sectores privados? Yo creo que lo uno no obsta a lo otro. Yo creo que tiene que haber una racionalización. No puede ser que de los que hablábamos, de los 8,5 millones de presupuesto, solamente 1,600,000 vayan a gestionar cultura, ¿no? Y el resto se queda en burocracia. Ahí, por ejemplo, tenemos ya un rubro importante de reajuste, uh-huh, para que haya más recursos municipales para la cultura. Hay distorsiones ya más profundas, como por ejemplo que el patronato San José, ¿no?, recibió en el último año alrededor de 23 millones de dólares de presupuesto, ¿no? Más que la educación y que el deporte y que la salud. Ahora, doctor, eso hay que reorganizar. Uh-huh. Y eso no obsta para que las nuevas formas, a través de la aprobación de un estatuto autonómico, que tenemos que hacerla indispensablemente y urgentemente, porque solamente ahí se va a fijar los límites. Va a ser el estatuto autonómico, es como la constitución de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a fijar nuestras competencias, nuestras atribuciones, y ahí debemos incorporar los nuevos modelos de financiamiento de la ciudad, que incluye también financiamiento de la cultura, alianzas público-privadas, ¿no?, empresas de economía, uh-huh, mixta, ¿no?, todo lo que pueda generar recursos y alianzas de la sociedad. Ahora, doctor, para ir terminando ya y súper puntual y rápido, en cuanto a las fiestas de Quito, el tema cultural con los toros, ¿usted está de acuerdo con esto? ¿Va a impulsar una nueva consulta popular en este sentido? ¿O vamos a buscar estrategias que puedan reemplazar a lo que era la tauromaquia? Yo creo que eso se ha hecho en Quito, se ha hecho. Hay mucha gente, no sé si solamente aficionados a la tauromaquia o no, uh-huh, pero mucha gente que se queja de que Quito ya las fiestas no son lo mismo, que se ha perdido ese fervor, ¿no? Pero yo creo que hay mecanismos, yo decía hace un momentito, ¿no?, la gran cantidad de bandas que están prácticamente sin trabajo y que podrían recuperar una tradición, digamos, de la ciudad en sus fiestas, ¿no?, que eran justamente las fiestas de los barrios, las serenatas, ¿no? Creo que hay que recuperarlas y tenemos mucho potencial ahí que no ha sido todavía utilizado. Es decir, hay mecanismos. Ahora, el tema de los toros, yo creo que si es que hubiese alguna iniciativa, tendría que ser una iniciativa de la propia ciudadanía, que si cumple con los requisitos, pues puede proponer, pero no creo que haya razón para que un tema que ya fue consultado se consulte nuevamente, a menos que hayan espacios de la ciudadanía que quieran hacerlo, ¿no? La ley de orgánica de cultura da varias definiciones precisamente de cultura, y para terminar, antes de irnos con el resumen, ¿cómo define Juan Carlos Solines a la cultura? Yo creo que son las expresiones sociales que tienen que ver con, o que recogen el acervo histórico, el acervo sociológico de un territorio, no solamente de un país, sino de un territorio, y creo que es un elemento de unidad de la sociedad a lo largo de las generaciones. Y va a seguir a lo largo de toda esta campaña, y si llega a la alcaldía con esa pasividad que nos ha mostrado. La pasividad. La tranquilidad que tiene. Bueno, no sé si eso es bueno o malo, pero en todo caso yo soy una persona convencida de que Quito puede recuperar esa ilusión, recuperar lo que siempre fue, esa ciudad que se destacó no solamente en el contexto nacional, sino internacional, recuperar esa calidad de carita de Dios, de ciudad franciscana, de Quito Luz de América, ¿no? Y por eso digo, no creo que sea descabellado soñar en que Quito puede ser una capital cultural, a propósito del tema que hemos tratado este día, uh-huh. Puede ser una capital cultural de la región, de Latinoamérica. Tenemos, creo que, una ciudad físicamente hermosa y adecuada para caminarla, llena de plazas, de parques, de iglesias, ¿no? Un centro histórico maravilloso. Entonces creo que tenemos la potencialidad para hacerlo, siempre que se gestione y que trabajemos en conjunto, ciudadanía, municipio, sector privado. Bueno, esperamos que si llega la alcaldía nos acompañe nuevamente, y vamos a dar paso a Miguelito, que nos tiene ahí el resumen. Para ser puntuales nada más y hacer un resumen de lo que hemos recogido el día de hoy en la entrevista con el doctor Juan Carlos Solines, él propone un cambio de modelo de gestión en todos los ámbitos en los que va a llevar el cabildo. La ciudadanización de los espacios públicos y promover y masificar los lugares culturales más allá del centro histórico. Dar espacios públicos para que, por ejemplo, las bandas musicales locales puedan mostrar su arte. Cada parada del metro debe tener una temática artística especial. El rescate de las parroquias rurales como polo de expresiones culturales y crear estrategias de reajuste en el presupuesto para la cultura, como por ejemplo en convenios con la empresa pública y privada. Así es, y eso se suma al estatuto autonómico que dijo que irá en proceso. Así que muchísimas gracias, Juan Carlos Solines, por habernos acompañado. Gracias, Laura, Darío. Éxitos, y bueno, le esperamos cuando ya ganen las elecciones aquí en la cabina. Estaremos conversando cómo se va a hacer entonces ese trabajo. Éxitos. Gracias.